¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy lunes, ya 14 de septiembre, señor. Estamos ya en la víspera de las fiestas patrias de nuestro país, de la independencia de México, ya pues 213 años más o menos de que empezó este... 203 años, ya me estoy ofuscando, de que empezó este movimiento independentista. Mi nombre es José Eduardo Higa. Digo, por aquello de que estaban con el pendiente, pero bueno, pues digo, de alguna u otra manera hay que arrancar esto, ¿no? Hay que ponerle sabor. Ahorita a ver si podemos conseguir una cancioncita patria para poder ilustrar mejor lo que se refiere a estas fechas. Pero bueno, muy contentos como cada lunes. Mi nombre es José Eduardo Higa. En un momento más estarán irrumpiendo a nuestra cabina el señor Mario de la Peña para hablar un poquito de este tema del Bibliorrally. Estamos en Conoce Tus Biblioparques a través de Cultura Saltillo en línea, sí señor. Y bueno, vamos a hablar del Bibliorrally, un evento que tuvo tintes muy interesantes. Fue el sábado pasado por allá en el Biblioparque Saltillo Norte. Participaron 10 escuelas y se dividieron en 10 estaciones, de las cuales pues los niños tenían que ir contestando preguntas de las diversas categorías en precisamente el tema de la independencia. Pero en un momento más estaremos dándoles ya todos los detalles de, pues, de lo que fue este Bibliorrally, ¿no? Vámonos, si quieren, pues a una cancioncita y en un momento retornamos con toda la información. Soy pura mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mancilla le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo. Soy pura mexicana, por eso estoy dispuesta, si México lo quiere, que tenga que pelear. Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha dado, y como buen soldado yo se la quiero dar. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! Soy pura mexicana y nunca me he rajado, si quieren informarse, la historia les dirá que México es valiente y que nunca se ha rajado. ¡Viva la democracia y también la libertad! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! todos los gamers. Spotify ya está disponible en PlayStation Music. Entonces, ya sea que estés metiendo un gol. Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí con ustedes en Conoce Tus Biblioparques. Con el señor, ahora sí, lo prometido es deuda, Mario de la Peña de León, licenciado, compañero y amigo, y jefe, sí, ¿verdad? Muchas gracias, Lalo. No es cierto, ¿cómo estás, licenciado? Excelentemente bien, aquí, pues muchas gracias por la invitación que nos hiciste el día de hoy. Oye, pues presúmenos, porque la verdad es que se han hablado maravillas de lo que fue el Biblio Rally el sábado pasado, muy contentos los chavos. Platícanos un poco cómo estuvo primero la mecánica del concurso y pues luego ya, si quieres, nos platicas de todas las escuelas y de los chavos y demás. Ok, pues mira, se convocó a 10 escuelas participantes, fueron puras escuelas primarias, y se les convocó a participar en un rally de la independencia para conmemorar este mes de septiembre y para que no se pierdan más que nada nuestros símbolos patrios, que conozcan de acerca de nuestra historia de México. ¿Qué es lo que hicimos? Nos fuimos escuela tras escuela para invitarlos, y las personas estuvieron gustosos, encantados de participar, y más que nada porque ahora lo hicimos el Biblio Rally para las familias, no nada más para los alumnos. Participaron familias, participaron los alumnos y participaron también los maestros de las escuelas, todos muy motivados. La verdad, fueron 10 escuelas que estuvieron con nosotros y todos excelentemente bien, todos se comportaron muy bien. Fue algo muy, muy, muy bonito. Tuvimos 12 estaciones, Lalo. En una de ellas nos tocó participar aquí a mi compañero que también nos acompaña, Miguel Razo. Mi querido Miguelón, que por cierto es famosón. Por allá, déjenme les presumo que es de Pénjamo, Guanajuato, pero yo creo que ya lo andamos haciendo saltillense al señorón, y ahí tocaba en una banda y luego lo traes aquí a hablar y dice, no, espérame tantito. Y pero ¿cómo, mi querido Miguelón? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Lalo, mira, por aquí estamos. Eso es todo, ¿no? Es famosón, toca en una banda allá en su natal Pénjamo, Guanajuato. Pero bueno, pues Miguelón, ¿cómo estás? ¿Tu experiencia? ¿Qué tal? ¿Cómo viste a los chavos? Pues mira, mi experiencia, me tocó estar en la estación Ahorremos Agua. Aquí lo que se trataba de esta actividad era primeramente formar la palabra agua con su cuerpo. Los niños con los papás muy emocionados empezaron a formar la... No tenían la idea de cómo hacerlo. Entonces ya nada más uno les da un tips y empiezan. Se tiraron en el suelo, entre dos personas hacían la primera letra y sucesivamente. Ya que la formaban, se iban en fila y de ahí empezaban. De un lado tenían una tina con agua con 10 litros, y del otro lado, del otro extremo, tenían la otra tina marcada según los puntos que iban a hacer. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Trasladar el agua con una esponja sin utilizar sus manos. Entonces ellos empezaron, ¿cómo lo hacemos? Sí, claro. Empezaron con la boca, con los dientes, con antebrazos, con la playera, o sea, fueron muchas de las escuelas que utilizaron varias técnicas, que la mayor cantidad de agua que llegaron a trasladar fueron 7 litros. Oye, fíjate lo importante o lo interesante del Biblio Rally, Mario, no me dejarás mentir, es que en cada estación, además del conocimiento que se quiere transmitir con las preguntas y las respuestas de los niños, es la conciencia social, ¿no? O sea, la importancia de un líquido vital como el agua, y que evidentemente no es renovable, y pues que tiene que estar, que la tenemos que cuidar, ¿no? O sea, digo, importante que se haya dado ese mensaje en esa estación. Igual ahorita nos platicarás de lo demás, pero en general, ese fue el concepto del Biblio Rally, ¿no? Poner implícitos los valores sociales y los valores para cuidar nuestros recursos naturales, ¿no? Claro, se combinó, que sí, un poquito todas las disciplinas, la historia, pues la creatividad, ¿no? Cuéntanos. Los retos deportivos también se incluyeron ahí. Oye, el golfito también eso estuvo muy padre, les encantó mucho lo que viene siendo el golfito. De hecho, algunas escuelas no conocían lo que era el Biblioparque Norte, porque también nos visitaron de Ramos Arizpe. No nada más fueron escuelas de aquí de Saltillo, también participaron de Ramos, que nunca nos habían visitado, y vivieron una experiencia para ellos muy padre, porque nos decían, es que todas estas canchas tienen, digo, sí, tenemos canchas de fútbol, de básquetbol, la de béisbol, que está también grandísima, la biblioteca con sus libros, el área de golfito, las velarias tan grandes también, que alberga mucha gente, que de hecho hemos hecho muchos eventos ahí. Y entonces se fueron bien emocionados y prometieron volver el próximo año. Pues sí, eso es lo interesante, sobre todo, eso es lo bueno, que ya después se puede organizar un poquito mejor y demás, en el sentido no de que, digamos, para que puedan tener, para poder tener mucho más escuelas. De hecho, iban a ser 12 al principio, ¿no? Sí, iban a ser 12 escuelas. Y bueno, por ahí tenemos eso, que es un evento que ha estado creciendo, porque desde el año pasado ya se hizo en el Biblioparque Sur, ¿no? Sí, en el Biblioparque Sur fue con secundarias únicamente y fueron puros alumnos los que participaron. Y exactamente, y como en todo proyecto, esto se va progresando. Ajá. Y ahora se traslada a las primarias, y se traslada no nada más a las primarias, sino a las familias, el valor familiar que tenemos que tener, que debemos de seguir con esta, pues con que perdure las familias, ¿no? La célula madre de la sociedad, y eso lleva implícito muchísimas cosas que ya estaremos tratando después del corte, que es... pues el hecho de alejarse de los vicios, ¿no? El practicar el deporte, que evidentemente siempre trae buenas consecuencias, la mente está distraída en otras cosas, ¿no? Tenemos la cuestión de, pues, de los valores, insisto. Nos vamos a corte, señorones, y regresamos para seguir el curso normal de nuestro programa. Saltillo en línea. Transmitiendo desde el Museo Rubén Herrera en el centro de Saltillo para el mundo. Cultura Extramuros. Escuchas todos los viernes a las 10 de la mañana, repetición 7 de la noche. Todo sobre el acontecer cultural en nuestra ciudad. Mi nombre es Homero Craig y los espero en Cultura Extramuros, en Cultura Saltillo en línea. Hola, mi nombre es José Juan Mesa Ramírez y Sergio Velázquez Ávila. Los esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana y a las 17 horas en tu programa Bomberos Contigo, en donde vas a escuchar recomendaciones, temas de seguridad y prevención en tu casa. Hola, soy Ángeles Olvera, te invito a que escuches nuestro programa Conoce tus Biblioparques. Estaremos dando información deportiva, cultural y educativa. No te olvides. Conoce tus biblioparques. Hola, soy Claudia Dávila. Y yo soy Amal Esper, del Instituto Municipal de la Mujer. Y los invitamos a que nos escuchen todos los martes a las 9 de la mañana en su programa Mujeres cerca de ti. No falten, las esperamos. Espacio Público, un programa con información relacionada a tu ciudad. Entrevistas, comentarios, todo lo necesario para construir juntos una cultura urbana responsable. Soy Paulina Ruiz y los invito a que nos acompañen todos los martes en punto de las 10 de la mañana en Espacio Público, una producción del Instituto Municipal de Planeación. Hola, soy Paco Villalobos y los invito a escuchar el programa Los Forjadores de Saltillo, donde tendremos charlas y anécdotas de toda la gente que ha hecho que Saltillo sea grande. todos los miércoles a las 11 horas y a las 6 de la tarde. Los espero. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Conoce Tus Biblioparques. Vamos a hablar ahora de las siguientes estaciones, mi querido Mario, si te parece, pues así vamos dividiendo el programa, ¿no? Nos vamos tres estaciones por bloque, nos quedan tres, entonces vamos perfectamente bien. Usted toma la batuta, nos dice cómo empezar. Ok, pues mira, tuvimos 12 estaciones en total. La primera estación se llamó Pepino con Aceite, que fue algo también muy divertido. A ver, cuéntanos la dinámica. Esa dinámica era de que tenía el encargado un pepino, te ponía a ti como participante aceite en tus manos y te hacía una pregunta. Si tú la contestabas, era un punto. Si no la contestabas, te daban harinazo en la cara. ¡Vámonos! Eso estuvo muy padre. Hubo mucha gente que sí le atinaba las preguntas, pero había otras personas que no. Entonces ya sabrás cómo les fue. Sí. Y les aventaban el pepino también, lo que era el pepino. Si lo cachaban, era lo mismo. Harinazo, el que no lo cachara, y el que lo cachaba se salvaba. Se le daba otro puntito, ¿no? Claro. Por ahí. Manejamos lo que eran puntos, los 10 puntos de los integrantes. De las 10 preguntas, ¿no? De las 10 preguntas. Y todos eran acerca de la independencia. Exactamente. 10 preguntas por estación. Ajá. Y los 10 puntos extra, o los puntos extra que demande cualquier actividad uh-huh. extra, como la del pepino. Por ejemplo, la actividad extra que manejamos fue la de la sandía. También. La sandía también estuvo muy padre. Fue media sandía, porque eran sandías grandes. Y tenían que comerse la media sandía completa todo el equipo. Si se la comía completa, eran 5 puntos extras los que le daban, aparte de los 10 puntos que tenían. Eso estuvo muy padre también, porque ahí se organizaron y no podían meter las manos, estaba nada más con la boca, se la tenían que comer. O sea, estuvo divertidísima, a ellos les encantó. Tenemos, entonces, ya ahí fueron dos estaciones. Ajá. La de pepinos con aceite. Pepino. Y la de la sandía. Es que se llamó Tutti Frutti. Exactamente. Ajá. A ver, ¿y la siguiente? La siguiente estación, la que platicaba Miguel, que era Ahorremos agua. Esa, platícales. Pues prácticamente ahí no había preguntas. Nada más el reto era transportar el agua de una tina a la otra. Y según los litros que juntaran, eran los puntos que recababa cada equipo, cada familia. O sea, tuvieron la oportunidad de, al final de cuentas, pesaban, digamos, cuánto fue, medían más bien. Sí, porque la tina ya estaba marcada, cuántos litros tendrían que, los que llegaban ahí a transportarla. ¿Y cómo ves? ¿Le batallaron? Sí, claro que sí. Sí, sí, pues bastante. Es que ese es el chiste. Y también se mojaron, Miguel. Bastante, toda la familia, todos mojados. playeras, pues, algunos niños hasta el pantalón se alcanzaron a mojar, los zapatos, se les caía la esponja y tenía que volver a regresar. Entonces nos la pasamos muy a gusto, divertidos con las familias, con los maestros que querían que llegaran al máximo, que transportaran los 10 litros, pero pues, es imposible en el transcurso de... Sí, claro, ¿no? Qué interesante están estas actividades. Ya había dicho yo al principio del programa que eran 10 estaciones, no, bueno, eran 12. Entonces, si quieres, Mario, platícanos de otra más para que sean 4, 4 y 4, ¿no? La otra era globos con harina. Esa también estuvo padre. Esa actividad, estaban todo el equipo sentado en las 10 sillas y se les hacía una pregunta por integrante. La persona que la respondiera bien se salvaba. Tenían un globo arriba en su cabeza. Había una persona con un alfiler ya a punto de pincharlo. Sí, para ponerle. Ajá. Y el que contestara mal, pues ni modo, se le rompía el globo en su cabeza. Híjole. ¿Cómo ves? Pues salías bien manchado entonces. Sí, de hecho sí. No, pues eso también es bueno para que, pues para el otro nos pongamos a estudiar, ¿no? Y tratar de ser menos lo que nos toque. Interesante la independencia, digo, pues sabemos que es un tema, pues que al final de cuentas termina siendo identitario, ¿no? Para el territorio nacional, es cuando, pues definitivamente estas tendencias dominantes de la España antigua, pues estaban plasmadas y pues no dejaban crecer mucho como nación y bueno, eso quieras o no, si bien trajo algunas cosas, también pues nos retrasó en otra. Entonces es muy importante que los niños y las familias sobre todo, ¿no, Mario? Porque nos toca el caso de algunas que quizá no pudieron cubrir sus estudios y ahora pues está dando un poco más el hecho de que los niños ya los metan a estudiar y demás cuestiones, porque ya es mucho más difícil encontrar que antes sin estudios. Pero pues lo importante también que los papás, ¿no? Y los mismos maestros pues se contaminen de forma positiva del conocimiento, ¿no? Claro que sí, Lalo. Fue muy importante, como dices tú, el acercamiento de las familias, porque nos comentaban los maestros que los papás, pues lógico, con tu día a día, que tienes que ir a trabajar, la rutina, y no estás a veces cerca de tu muchacho, de tu niño. Y este motivo fue de mucho acercamiento porque tuvieron que estudiar y tuvieron que estar sentados con su niño estudiando a la par. Ahora sí que no nada más era el niño, también eran los papás los que también estaban estudiando lo que era un poco de historia. Y luego la carrilla, ¿no? Después de, sí. Oye, papá, pues le fallaste, o pues, ¿qué pasó? Claro. No, qué muy inteligente. Y se da este tipo de convivencia sana, claro. ¿No? Esta plática del siempre competir. El competir no es malo, ¿eh? Mucha gente lo pone como si no se vale, como que es malo competir entre tu familia. Pero yo creo que pues desde ahí empieza el crecimiento, desde la casa y desde el competir, claro, de manera sana, sin buscar comparativos, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, esto es lo que también se logra con este tipo de eventos, ¿no? Miguelón, ¿tú cómo lo ves? Claro que sí, Lalo. Pues te sigo platicando de las demás estaciones. Claro. Sería la de Rompecabezas, que esta se llevó dentro de la biblioteca, que prácticamente se dividió, que eran enfrentamientos entre dos equipos. Tuvimos que dividir la biblioteca en dos y escondíamos las partes de los rompecabezas entre los libros, debajo de las mesas, sillas. Entonces cada participante iba pasando de uno por uno. Que encontraba la primera pieza, la corría y la llevaba a una mesa, entonces seguía el siguiente y así sucesivamente hasta completar el rompecabezas, que era una puntuación de 10 puntos. Y entonces ahí fueron los enfrentamientos, que andaban rápido los niños, los papás, que se aventaban. Sí, porque tenían tiempo. O sea, ¿eran fáciles de armar o difíciles? No, o sea... Eran relativamente fáciles, pero lo difícil era encontrar las piezas. Exactamente, lo complicado era encontrar las piezas. Creo entender que para cada estación había un tiempo dispuesto. Ajá. Para efectos de logística y de organización. Cuéntenme un poco de eso, pues de más los que tiempos. Nada, se dividió las primeras 10 estaciones, que fueron estaciones normales de un solo equipo, cada 10 minutos. Cada 10 minutos sonaba... Había un sonido. La chicharra, ¿no? Ahí sí. La chicharra que había un sonido que era el del famoso chacal de Don Francisco. Sí. Y cada vez que escuchaban ese sonido, cada quien cambiaba de estación. Todos ellos ya tenían un rol que nosotros hicimos de los dos biblioparques. Nos juntamos, de hecho, la licenciada Brisa con su equipo y nuestro equipo. Yo los felicito porque fue algo muy impresionante al principio, de que como era el primer bibliorally de la independencia familiar, lo hicimos lo mejor posible. Eso sí, le comento a todos los maestros de que todo lo humanamente posible lo hicimos nosotros, lo tratamos de hacer lo mejor posible para ellos, para que se divirtieran. Y sí, fue mucha logística que estuvimos checando. También les agradezco mucho a los patrocinadores que se lucieron también con algunos premios. Y les doy un agradecimiento a todos ellos. Sí, igual después de que regresemos de nuestro corte, porque ya tenemos que ir a él, hablamos de los patrocinadores, de quién estuvo y todo, y seguimos, por supuesto, con lo de las demás estaciones. No se muevan. Son las 9 con 30 minutos. Temperatura 22 grados. Humedad 86%.

el, ahora sí que el lado derecho y el lado izquierdo del, de los hemisferios del cerebro, que unos claro. controlan los números y otros controla los pensamientos, ¿no? La otra parte cognitiva, la teórica y demás. Entonces, creo que eso es lo destacado, ¿no? El hecho de combinar ambas disciplinas y no quedarse en una sola, y que los niños, por ende, se queden en su zona de confort, ¿no? Así es, Lalo. Miguel, mi querido Mario. También te voy a comentar de otra estación que se llamó Zona Llena. Esa fueron muchas actividades deportivas. Entre ellas fue carrera de costales, que también estaban divertidísimos ahí, brinque y brinque los papás junto con los niños. Los burpees, sentadillas y un cuadro de 5 segundos. Era un cuadrito pequeño de, ¿qué será, Miguel? Unos 30 centímetros 30. Por 30 centímetros. Caray. Y ahí tenía que caber todo el equipo completo. Ellos sabían quién se subía arriba de quién. Sí. Estuvo muy padre también, porque ahí todos de que... Y tenía que durar 5 segundos. Ahí. Sí, pues, si tocaba un Lalo Higa, no cabía en el cuadro, entonces tenía que subirse a otro lado, ¿no? Ahí, a donde pudiera, ¿no? Ajá. Entonces de Camachito y demás cuestiones ahí interesantes se dieron. Sí, eso estuvo muy padre. También me llamó la atención que entre los participantes, una mamá venía con su niño de unos 2 años de edad, con su niña, y ella la cargaba y corre y corre con todo el equipo. Y la muchachita risa y risa porque también le gustó mucho. Era una pequeñita, muy pequeñita, y tenemos fotos que las vamos a compartir próximamente ya en la página de Biblioparques del Facebook. Sí, Biblioparques Saltillo es la página, ¿no? Del Facebook. Ajá. Lo buscan así, Biblioparques Saltillo. Estamos hablando de la unión de ambos, del norte y del sur. Entonces, todos los eventos, todas las fotos se suben ahí. Entonces, para que estén pendientes y para que, por supuesto, aunque sea el otro año, ya se vayan preparando para lo que va a venir, ¿no? Para los otros eventos. Entonces, hubo risas, hubo convivencia. Estuvo muy padre. También nos hicieron un comentario de una escuela, que había unas familias que no se hablaban y que ahí empezaron a comunicarse muy bien, y entonces salieron pues como amigotes ya de ahí, de ese evento. Claro. Porque fue mucha convivencia, y decían, es que yo pensé que eras muy sangrón, y yo también pensaba que eras muy sangrona tú, y entonces empezaron ahí a convivir mucho la familia. ¿Cómo se da sobre todo por el arraigo que han tenido las redes sociales, que si algo tienen es que no son como que muy sociales, que digamos, la verdad? Se supone que socializas, pero a la vez te aíslas mucho más de lo que es la familia, del círculo, y como tú dices, o sea, a veces no hablas con la familia de nada. Exacto. Y total, tenemos por ahí algunas otras estaciones. Me hablabas de Panditas. Panditas en Harina también. Esa también nos acompañaron ahí. Era un tazón con harina. Y dentro de ese tazón con harina había panditas ocultos. No sé si recuerdas los panditas, sí, las gomitas. Sí, como no, estas gomitas famosas. Ajá. Y cada participante tenía que aproximarse, contestar una pregunta, igual de la independencia, y tenía que sacar un pandita exclusivamente con la boca también. Imagínate eso. ¡Qué caray! ¿Y qué tenían las panditas? ¿Harina? Los panditas, ¿no? estaban escondidos dentro del tazón con la harina. Híjole, yo la verdad no hubiera sido capaz, te lo juro, yo para lo asqueroso que soy, la verdad es que... Pero es el reto, ¿no? Lo interesante de hacer cosas que realmente nunca haces. Eso es lo que está demasiado interesante de nuestro Biblio Rally. La verdad es que los invitamos para que estén pendientes, porque el otro año, pues venimos con todo, ¿eh? Claro, son que eventos sí. que van saliendo tan bien, que, como lo de los menús, por ejemplo, y son cosas que se van a seguir replicando. Claro que sí. Se ve que tuvieron gran respuesta. Nos faltan todavía unos cuantos minutitos para irnos al tercer corte. Si quieres, mientras te platico de otra estación que tuvimos. Por supuesto, por supuesto. Otra estación que tuvimos y que también les gustó mucho fue la de la Independencia Perdida. Aquí en esta Independencia Perdida llegaba el equipo y se formaba, y era por relevos. Al primer participante escogían en una caja se encontraban unas tarjetas con unas líneas del tiempo, pero la línea del tiempo era desde el inicio hasta el fin de la independencia. Una cronología más o menos. Eran 10 eventos, que era uno por participante, y era también de encontrar el libro. En esa tarjetita venía en el reverso, primero venía de qué trataba, en qué periodo era la tarjetita que sacaron ellos de esa cajita, y también te decía en la parte de atrás en qué libro se encontraban, dónde estaba exactamente colocado el libro. También para qué, para que conocieran la clasificación de la biblioteca, cómo están clasificados los libros. Entonces ellos iban al estante, te decía la tarjeta en qué estante, en qué charola y cuál era su clasificación bibliográfica, para que pudieran abrir el libro y ver exactamente que ahí se encontraba esa parte de la línea del tiempo. Y así sucesivamente fueron pasando los 10 participantes hasta que armaron toda la línea del tiempo desde el inicio hasta el fin de la independencia. ¿Y ahí hubo algún castigo? No. ¿O la tenían que armar nada más para que ellos se dieran cuenta de cómo se dieron los acontecimientos? Tenían que armarla nada más, o sea, solamente. Tenía que quedar bien, bien armada. El punto aquí era el tiempo, a lo mejor, en el que lograban... Sí, todos eran por tiempo. En lo que lograban armarla. ¿Tenemos alguna otra estacioncita para cerrar con este bloque? Tenemos Golfito. Golfito. También. Ahora sí, platíquenos a fondo cómo estaba esa actividad. Miren, el golfito también eran por relevos, los participantes contestaban una pregunta y aparte, para puntos extras, esa era otra actividad de puntos extras, tiraban un tiro por participante haciendo el hoyo en uno. Si hacían el hoyo en uno, les dábamos más puntos. Y así sucesivamente fueron participando. Yo contestaba una pregunta y me dabas oportunidad de tirar para obtener el punto extra, aunque yo hubiera contestado mal la pregunta, o si la contestaba mal no tiraba. No, aunque hubieras contestado mal la pregunta, se te daba la oportunidad de puntos extra. De redimirte por ahí con el puntito extra para tu equipo, al final de cuentas colaborar pues de esa manera. Claro, la actitud colaborativa que se da en este tipo de competencias. ¿Y qué tal? ¿Cómo percibieron la aceptación de esta estación? Les encantó, Lalo, porque me dicen, es que ya no nos tenemos que ir hasta el campestre. Sí. Una, no somos socios y no nos dejan entrar. Y otra, de que aquí es gratuito y es una sensación muy padre porque nunca habíamos tomado una pelota y un pot para poder jugar golf. Claro, la gente está conociendo a los biblioparques realmente, o sea, está dando la idea de que es un centro muy completo de recreación en el que, como tú dices, pues mira, ¿para qué voy al campestre si tengo...? Digo, una disculpa para nuestros amigos del campestre, pero es un decir, o sea, hay gente que no tiene esa posibilidad de tener esos recursos como para aventurarse a pagar en un club privado. ¿Y qué es lo que se hace, no? Pues se va por ahí al biblioparque, que es totalmente gratis. Entonces, interesante, entonces muy amable lo tomaron los niños, Miguelón. Así es, Lalo. Muy divertido, se pasaron el día, prácticamente se les hizo un rato el que estuvieron ahí, disfrutaron de las instalaciones, biblioteca, disfrutaron de ahí de un pastel que se les dio, de la hidratación, o sea, prácticamente estuvimos al pendiente de todo. Oye, y antes de irnos al corte, ¿qué tal el tino en el golfito? Pues sí, hubo varios holding one o sí le batallaron. La verdad es que yo fui a jugar el otro día ahí y pues sí le batallabas porque sí estaban buenos las pruebas ahí. Sí hubo participantes que lograron atinarle y ellos les dieron los puntos extras. Fueron algunos que se ayudaron ahí, que a lo mejor iban bajos en preguntas, pero ahí se recuperaron. Pero estuvo muy padre. Todos, algunos papás que le atinaron y algunos alumnos y maestros también. Uno que otro también le atinó. Pues bueno, nos vamos a corte. Nos vamos al pequeño corte que tenemos cada 15 minutos. Y enseguida regresamos, ahora sí, para hablar de las estaciones restantes. Y, pues, por supuesto, para agradecer a todos los patrocinadores que, pues, tuvieron la gran amabilidad de ayudarnos y de hacer que este evento fuera posible. Regresamos. Son las 9:45. Temperatura 22 grados. Humedad 86%.

Excelente. Ese estuvo muy padre también, porque también fue de mucha agilidad mental estar buscando, porque eran 40 pares. Y estar buscando los pares, pues la verdad sí estaba en chino. Sí, la verdad, imagínate, ¿no? Y tenemos por ahí alguna otra. Sí, la de la empresa de acero. La de la empresa de acero también fueron unas carreras de costales, que fue en dos fases esa estación. La primera fase era carrera de costales por integrante. Tenían que ir de cierta distancia, ida y vuelta, hasta su estación, y después de esos, ahí se les daba 10 puntos, y a los otros 10 puntos sí armaban unas frases. Al momento de que ellos empezaban con la carrera de costales, era de ir a una parte en donde estaban las frases y regresar y armarla ya cuando estuvieran los 10 integrantes. Armabas las frases por amor a la familia, por amor a México y de la empresa de acero, que todo fue por ellos. Sí, por ahí dice un dicho: amor a tu familia y amor a tu país. Claro que, ¿no? Sí. Pues hay que adoptarlo como una familia, que sentirlo, que pues buscar también el hecho de, aunque a veces nos sentimos deshonrados por las cuestiones que se dan en nuestro país, que hay demasiadas cosas por las que enorgullecernos, y por supuesto, luchar para que las que no nos gusten cambie sobre todo. O sea, buscar, y qué bueno que se esté inculcando esto, Mario, el amor a nuestro México. Muchas veces no sabemos ni lo que tenemos, y a veces la gente extranjera viene y te lo dice en tu cara, y dices, no es posible que realmente nosotros no tengamos esa óptica para saber lo que tenemos en este país. Eso es verdad, Lalo. Pero sí, es impresionante. Bueno, y me gustaría, vamos a lo que, digo, la gente quiere saber también, ¿cuáles fueron los premios, los incentivos para la gente que ganó? Mira, por parte de nosotros, de gobierno municipal, el ingeniero Isidro nos consiguió lo que viene siendo un cañón para el primer lugar de la institución. Para el segundo lugar de la institución fue material de oficina, que ahí tuvimos la colaboración de la empresa de acero. Nos consiguió material de oficina y acervo bibliográfico para lo que fue el segundo lugar. Y se complementó con balones deportivos de fútbol, de básquetbol, de voleibol, para que se fueran también contentos con el segundo lugar. Y el tercer lugar fueron balones, que también conseguimos. Ahí también fueron dos paquetes de balones para el tercer lugar. Para las instituciones, o sea, digamos que tú vas como representante de una escuela, a participar en el Biblio Rally, y los premios son para tu escuela. Para la escuela, sí, porque participaban los maestros también claro, eran participantes, entonces se justificaba el premio para la escuela y el premio también para las familias, que también estuvo muy padre. El premio de las familias nos apoyó mucho la empresa de NMHG de Naco, los que te comentaba hace poco que hacían los montacargas. Sí, señor. Y que hacen los montacargas más grandes del mundo. Eso también nos llamó mucho la atención. Y está en Ramos Arizpe, precisamente. Ellos nos patrocinaron con las tarjetas de regalo. ¿Puedo comentar marcas? Claro, claro, claro. Nos dieron. No pasa nada, aquí cualquier cosa yo pago la multa. Digo, para eso trabajo, ¿no? Sí, excelente. Aquí paga uno la factura, hombre. Nos dieron tarjetas de regalo del Sam's Club para excelente, que las personas fueran a disfrutar y comprar lo que ellos quisieran, porque no tenía límite de que tienes que comprar nada más esto. Ahí ellos querían lo que pudieran comprar. Nos dieron tarjetas de regalo para los primeros lugares, que fueron 3 familias. Ajá. Y fueron 1,000 pesos para cada familia. Ándale, muy buena. Para el segundo lugar fueron 500 pesos para cada familia, en total fueron 1,500. Exacto. Y en el tercer lugar fueron 300 pesos para cada familia, también fueron 900 pesos ahí. Digo que en el peor de los casos te vas y te cuajas 2-3 pizzas ahí con los 300 pesos y como quieras sales, pero con todo, ¿no? Digo, o sea, grandes premios, la verdad es que pues muy contentos, ¿no? De la respuesta que se tuvo. Ya nos estuviste platicando, más o menos cuánta gente calculan que haya estado ahí ese día del sábado entre los participantes y luego la gente que por ahí estuvo, pues también, que por cierto hay que agradecer mucho a la gente de cultura, ¿no? Y de deportes que estuvieron ahí apoyando, ¿no? Claro que sí, de hecho, por último me faltó la empresa de La Moderna. La Moderna, por La supuesto. Moderna nos patrocinó unas despensas, más o menos con un valor aproximado de los 400, 500 pesos, y le regalaron una despensa a cada familia. Fue un total de 30 despensas. En total, las que nos patrocinaron estaban muy padres, muy surtidas, estaban muy contentas las familias porque llevaba de todo un poco, desde jabón, pastas, comida, de todo un poco. Sí, entonces sí, estaban muy contentos. Y por otro lado, lo que me decías, quiero agradecer mucho a los dos biblioparques y a las coordinaciones de los dos biblioparques, tanto de cultura, de deportes, de biblioteca y también de mantenimiento, que también nos apoyaron bastante. Y no se diga a los muchachos de servicio social, porque cuando te voy a platicar mi experiencia del sábado, sí, claro, un viernes en la noche empezó llueve y llueve, y muchas actividades, tres actividades eran en el exterior. Dijimos, chin, va a seguir lloviendo, va a estar inundado todo, no se va a poder hacer las actividades, vamos a tener que cambiar las estaciones. Gracias a Dios teníamos un plan B, pero nos gustaba o queríamos que participaran en las estaciones en el exterior, porque era algo muy padre, algo muy bonito, y no era lo mismo que participaran en esas estaciones en el exterior que en el interior, porque en el interior no se pudiera haber gozado de la misma manera. Entonces, cuando yo llegué tempranísimo y me dicen, Gil, un compañero de mantenimiento, ¿sabes qué? Está la velaria inundada, están los pabellones inundados, que es donde se iban a hacer las actividades. Puso el clima medio feo con nosotros, pero al final... Pero llegaron muchos muchachos de servicio, alrededor de 19 muchachos, que todos agarramos la escoba y empezamos a sacar todo el agua de los pabellones y de la velaria. Y gracias a Dios, gracias a ellos, que les agradezco infinitamente, se pudieron hacer todas las actividades. Y a pesar de todas las inclemencias, ajá, climatológicas, nos salió extraordinariamente bien el evento. Sí, de hecho pensábamos que no iban a ir a algunas escuelas, dijimos van a faltar escuelas, a lo mejor no van a ir porque estaba inundado, y sí hubo algunas lesiones en algunas colonias que se inundaron, y dijimos esperemos que salga lo mejor que se pueda y ojalá que pudieran participar todos, y gracias a Dios todos participaron. Pues los biblioparques siempre a favor de la comunidad y a favor del desarrollo cultural y educativo de las personas, de nuestros ciudadanos saltillenses. La verdad es que pues Mario, muchísimas gracias, Miguelón, por haber estado aquí. Ya prácticamente nos estamos despidiendo de este programa, y por supuesto también agradecer a todos los biblioparques, a todas las coordinaciones, como dijo Mario, porque la verdad es que se la rifaron, la gente de cultura, la gente de deportes, ningún pero, al contrario, en qué ayudamos, qué hacemos, qué esto, qué el otro, y eso siempre va a tener un valor extraordinario, ¿no? Lalo, también te quiero comentar, si tengo tiempo, claro, dale, decir los ganadores. Por supuesto que este, sí. Mira, el ganador del tercer lugar fue la escuela 5 de mayo de 1862. La escuela ganadora del segundo lugar fue la escuela primaria Hermiro Jiménez, y la del primer lugar fue la escuela Belisario Domínguez. Y quiero agradecerles a todas las escuelas, que fueron la Laurentina, la Benito Juárez de Ramos Arizpe de Saltillo, el Colegio Vida de Ramos Arizpe, el Colegio Capellanía. Todas las escuelas participantes les damos las gracias, porque también gracias a ellos se pudo concretar este BiblioRally. Y en especial también quiero darles el agradecimiento a todo el equipo de biblioteca, de biblioparques, de cultura, de deportes, como te lo comentaba hace rato, y de mantenimiento. Muy agradecidos con todos. Miguel, muchísimas gracias por estar aquí. No, pues a ti, Lalo, pues gracias por la invitación, y agradecer a cada una de las escuelas por la participación, y esperamos el próximo año nos sigan apoyando por ahí con su presencia. Les recuerdo que al rato 5 de la tarde, repetición de nuestro programa Conoce Tus Biblioparques. Para aquel que no lo escuchó, por favor que les digan. Y pues nada más recordarles que de 9 a 10 de la mañana estaremos el siguiente lunes aquí conociendo más de los biblioparques. Mi nombre es José Eduardo Higa, me despido, espero que no para siempre, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos ya, ojalá que la próxima semana estemos por acá. Muchas gracias.